Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa. Con este son ya 300. Hemos llegado a los 300. Bueno, en realidad hay muchos más. 300 programas en el canal de Más Allá de la Realidad. Sí. 300 programas. Hay más, pero en 2016 o 2017, pues hubo una auténtica, lo digo un poco con sentido del humor para quitarle carga a la importancia que tiene verdaderamente, bueno, realmente una situación técnica dramática y desde el principio, yo no sé desde qué año, 2000, 2010, 2011, todos los programas que había en el canal desaparecieron. Esta es la realidad. Me río porque si no, pues me pego un tiro en un pie. Bien, amigos, amigas, buenas noches. Bienvenidos a este programa número 69 de La Hora de Nuestros Fans. Que me están diciendo por aquí que todavía hay personas, hay oyentes de iVoox que no se han hecho fans. Eso no puede ser, ¿eh? No puede ser porque os voy a decir una cosa, os estáis perdiendo con este 69 programas de La Hora de Nuestros Fans o El Tiempo de Nuestros Fans, porque no es una hora, habitualmente es bastante más de una hora, a veces dos, a veces más de 2 horas. Me despacho a gusto, sin duda alguna. Afortunadamente, gracias a la dirección de iVoox por dejarme explayarme y sin censura nunca en la vida, jamás. Y aparte, tenéis otros 16 programas para fans. Es decir, que si hacéis la suma, tenéis, si te haces fan ahora mismo, si en este momento le das al botón apoyar, al botón azul apoyar, por 2,99 € al mes. 2,99 € al mes. Sin compromiso de continuidad al mes siguiente. Eso cantidad mínima. El que quiera a pagar más, encantados. Pero por 2,99 € al mes, tienes ahora mismo 85 programas con este a tu entera disposición. Vamos, por favor, ¿a qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? ¡Hazte fan! Que tienes ahí un montón de programas magníficos de puro misterio ¿para qué? Pues para que te deleites, para que incluso puedas pasar un poco de miedo, para que te adentres en el mundo de lo paranormal, de lo desconocido, de lo extraño, de lo enigmático. Hazte fan. Hazte fan porque no te vas a arrepentir. Subimos periódicamente contenidos, programas como este, número 69, con un tema que ya os anuncio, les anuncio a los mayores de usted que se las trae. Pero lo va a entender todo el mundo porque no me voy a situar en la cátedra de teología, porque además no estoy capacitado para ello. Yo no soy Renan, no soy Tom Kedek, no soy, estoy citando teólogos muy importantes, importantes no, importantísimos. Pero Yo tengo mi, no mi teología, aunque también se puede decir que también que tengo mi teología. Tengo mis estudios en teología durante muchos años, bueno, pues tantos como desde que era niño, verdaderamente. Estudié en un colegio de sacerdotes, del cual tengo un recuerdo maravilloso, estupendo. No puedo tener mejor recuerdo de aquellos hermanos, los hermanos de San Juan Bautista de la Salle, los del Babero, famoso. Sí. Bueno. Pues bienvenidos y lo dicho, si no te has hecho fan, hazte porque te vas a arrepentir por 2,99 € al mes, cantidad mínima y como he dicho, sin compromiso de continuidad al mes siguiente, aunque como también siempre digo, queremos que os quedéis siempre con nosotros. 85 programas en este momento a vuestra entera disposición para fans. Luego en total hay 300. 300 programas. Y también muchos seguidores. Muchos seguidores. Hemos subido hace unas 2 semanas o algo así. Un programa sobre el origen del sufrimiento y otro, no recuerdo el tema ahora mismo, sí, ¿a dónde vamos cuando nos morimos? Con casi 16.000 descargas que para no hacer el programa habitualmente en abierto, pues está muy bien, está muy bien. Gracias a todos. Bueno. Dios es Dios. Dios es Dios. Claro, aquí ya se presta esa frase, se presta a una interpretación. Dios es Dios. Dios es el que es. Decir eso, y ahora vamos a ahondar en ello, en un lenguaje entendible perfectamente para todo el mundo. No vamos a meternos en tecnicismos y en un lenguaje filosófico, teológico. Y si en algún momento me meto, siempre lo explico. Igual que en el ámbito de la parapsicología, cuando cito algún tecnicismo, siempre explico, porque se trata de divulgar y de que sea algo pedagógico para todos vosotros. Por tanto, Dios es Dios. Dios es el que es. Cuando Moisés subió al Sinaí y estuvo ante la presencia de Dios y le preguntó, y a mi pueblo, el pueblo de Israel que estaba abajo del Sinaí, ¿qué les digo? Que me ha enviado. ¿Qué nombre? Es decir, ¿quién les digo que me ha enviado? Y la respuesta la tenéis ahí, en el Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. Y Moisés les dijo, el que es, me ha dicho esto, los 10 mandamientos. Claro, decir ya Y ya estamos metidos, ¿eh? Decir el qué es decirlo todo. El qué es. No ya el que existe, porque ser ya implica, lleva implícito que existe. El que es. El que es. El que es qué. No, no se trata de hacer esa pregunta, porque es errónea la dirección. El que es qué. No. El que es qué significa. ¿Qué significa decir? El que es me ha enviado a todos vosotros. Solamente hay, existe y es un ser que puede decir, yo soy el que soy. Y ese ser. Ese ser supremo, ese ser es Dios, que en el cristianismo se le conoce de muchas formas, siempre por favor con respeto, pero yo me quedo y subo un escalón en cuanto a grado de intimidad menor y le llamo padre, padre, padre eterno, padre. Jesús no pocas veces le llamó Abba, que quiere decir papá o incluso en arameo un trato de intimidad absoluta como es papaíto, Abba, papaíto. ¿Cómo os quedáis? Jesús de Nazaret, llamando a Dios, a su Padre, mi Padre, siempre nos habló del Padre. Nadie va al Padre si no es a través de mí, dice. Pues en su intimidad con su Padre, como Hijo de Dios, Jesús, como segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En su encarnación, en su vida aquí, en un cuerpo como el nuestro, que resucitó, ese es otro tema, le llamaba Abba, papá, o incluso los expertos, los filólogos, en hebreo y arameo. En arameo nos dice, no, no, es que ya no es papá, es que es papaíto, papaíto mío, papaíto. Yo no soy Jesús, obviamente. Nadie es Jesús. Y nadie, hice un programa aquí sobre la nueva era y sus mentiras, y nadie llegará a ser nunca como Cristo, como Jesús. Jesús es la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, que os aseguro que existe. Y cuando ya ha resucitado y envía a sus apóstoles a predicar, ¿qué les dice? Entre otras cosas, id y bautizad a las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí Jesús está sentando la base formal teológica de la existencia verdadera de la Trinidad o de la Santísima Trinidad. Yo os recomiendo que obviamente podéis pensar y reflexionar todo lo que queráis, faltaría más que yo dijera lo contrario. Aquí cada uno es muy libre, yo expongo que cada uno luego saque sus conclusiones, pero intentar entender cómo le pasó a San Agustín, ya sabéis lo que le ocurrió con aquel niño que intentaba meter agua en el océano, agua del océano del mar en un hoyo, y San Agustín le dijo: pero si es que eso es imposible. Y San Agustín andaba intentando comprender el misterio de la Santísima Trinidad. Tres personas, pero un solo Dios, y cada una de las personas es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero sin embargo es un solo Dios manifestado en tres personas. Y le dijo el niño: pues más difícil es, más fácil es, le dijo, más fácil es que yo meta aquí en este agujero, en la arena, todo el océano, que el que tú comprendas el misterio de la Santísima Trinidad. Algunos dicen que era en esa visión que tuvo San Agustín, Agustín de Hipona, siglo IV, V, siglo IV y V. Dicen que era un ángel, otros dicen que era el niño Jesús que se le apareció. De cualquier forma, la enseñanza está clara. Por eso os decía que con esta mente limitada, racional, cartesiana, intentar comprender el misterio de la Santísima Trinidad es imposible. A no ser que contemos con la gracia de Dios, la gracia como don sobrenatural que Dios puede otorgarle a una persona porque desea que comprenda hasta el punto que se pueda comprender humanamente el misterio de la Santísima Trinidad. Pero incluso más allá, es decir, si Dios interviene, si hay una acción sobrenatural, que es lo que quiere decir, hay una confusión tremenda en cuanto a terminología y el manejo de la misma, se debe hablar con propiedad cuando se dice un programa de lo desconocido, de lo extraño, de misterio, de lo sobrenatural. Pare. Lo sobrenatural, si usted habla de la acción de Dios, entonces sí, porque es lo que quiere decir sobrenatural. Sobrenatural es todo aquello que atañe a la acción de Dios. Resumiéndolo. Y luego tenemos, bueno, lo natural, lo paranormal, lo sobrenatural, que ya he explicado lo que es, no voy a meterme ahí ahora, lo preternatural, angélico, los ángeles de Dios, o preternatural diabólico, o demoníaco, que se refiere a la demonología, a los demonios. Pues bien, es verdaderamente gratificante el poder reflexionar y reflexionar en voz alta acerca de los misterios de Dios, porque si bien es cierto que no en todo, pero que en gran medida estamos dentro de una especulación o estamos especulando teológica y filosóficamente, o teológicamente y por otra parte en otros puntos filosóficamente, esa especulación o, dicho más coloquialmente, reflexión, nos lleva a grandes verdades, al menos para mí. Yo les comparto a ustedes, si les sirve, estoy encantado de que les sirva ese conocimiento o esas reflexiones, esas preguntas que hago en voz alta, esas respuestas que yo mismo aquí delante del micrófono doy, que aporto, en lo que intento profundizar, etc. Decía, vuelvo al hilo original donde me he quedado. Dios es el ser, implica totalidad. Pero decir totalidad ya implica al mismo tiempo limitación. Por tanto, hay que emplear para Dios, porque es así, no porque lo diga yo, hay que emplear el término infinito. Se dice, y esto para el que le interese Dios, fuera de toda religión, fuera de toda teología, fuera de judaísmo, islam, catolicismo, no, fuera de todo ello. Al que le interese Dios, que es lo más valioso que en este mundo te puede interesar, porque es el creador, es el que es. Y decía que Dios es infinito, infinito. Cuando se dice, decía, el universo es infinito, dicen algunos. No. Ya nos ha demostrado el Hubble, el James Webb, el telescopio más potente y más avanzado que hay, que el Big Bang sucedió que hubo una explosión inicial hace aproximadamente unos 13.500 millones de años. Y hoy en día, el universo que nos dicen los astrofísicos, que tiene forma ovoidal, el universo, por sus... Esto es tema para otro programa, pero simplemente digo esto. Imaginaos un ovoide inmenso, no infinito, inmenso es de grandísimo tamaño. Infinito es que no tiene fin, por eso, cuidado. El universo está en expansión y ese ovoide, por sus lados, se va extendiendo a una velocidad vertiginosa. Hay cálculos en astrofísica. Se saben muchísimas cosas. Yo no soy astrofísico, pero sí un humildísimo o muy humilde aficionado a la astronomía. Pero esto es lo que nos dice la ciencia positiva, la astrofísica. El universo sigue en expansión, es decir, que en ese punto infinitesimal donde estaba concentrada la materia y que estalla, eso es el Big Bang, fue tan descomunal, y me quedo corto en palabras, que todavía el efecto de expansión después de 13.000 500 millones de años, la Tierra tiene aproximadamente unos 5.500 millones de años, bueno, pues el universo tiene entre 13.500 millones de años y 15.000 millones de años. Pero la cifra que se maneja en estos momentos, según los últimos estudios, es de aproximadamente 13.500 millones de años. Claro, ponos a contar, si ya la Tierra, este mundo, tiene 5.500 millones de años de antigüedad, el universo triplica prácticamente la edad de nuestro planeta. Y no voy a entrar ahora porque no es el tema tampoco. Quería aclarar lo de la diferencia entre inmenso, inmensidad e infinito, que esto es muy importante para el tema que planteo hoy ante ustedes. El universo, si ya el universo, y recuerdo una frase que he dicho más de una vez, una frase de mi maestro, don Germán de Argumosa y Valdés, gran filósofo, introductor de la parapsicología en España, bueno, creo que no necesita presentación, que dijo esta frase y la escribió. Si el universo, fijaos qué frase, os la comparto. Eso solamente lo podéis escuchar aquí, en el tiempo de nuestros fans, de Más Allá de la Realidad. Bueno, me marco un farol porque hay programas también muy interesantes, pero este lo es. Este, el de hoy y todos. Pero hablando de Dios, es el más importante. La frase dice así: si el universo es un misterio, si el universo es un misterio, más misterio es aún, y con mucho, un universo sin Dios, si la existencia de un Dios, de un creador, de una causa primera, hablando ahora, utilizando el lenguaje de la escuela tomista, una causa primera que lo haya creado. Fijaos qué frase. Si el universo es un misterio, porque lo es, el universo, en esas noches, no solamente en verano, en invierno, cuando hiela, por ejemplo, donde yo vivo aquí en la sierra, cuando está helando esas noches gélidas de cielo despejado y miras donde no haya contaminación lumínica, y observamos una sola parte ínfima de lo que existe. Una pequeña parte de lo que existe. Solamente una pequeñísima parte. Y nos anodamos. Por eso, ya de por sí, el cosmos, con todos sus millones y millones, que son miles de millones de galaxias. Es que hay que poner esto en la cabeza. Desde aquí felicito a todos los compañeros y, por supuesto, a él, que están entrevistando. Le tendremos en nuestro canal de YouTube al doctor, que, bueno, a raíz de aparecer en un podcast, que me perdonen, no me acuerdo ahora mismo del nombre, dos jóvenes muy profesionales, con mucha inquietud, que yo por lo menos le vi ahí la primera vez, una entrevista que lleva un montón de visualizaciones, varios millones de visualizaciones en YouTube, el doctor Don Manuel Sanz Segarra, médico cirujano que desde que conoció el primer caso en un paciente de ECM, de que había vivido una experiencia cercana a la muerte, se empezó a interesar por el tema y ahora, bueno, es que está en tan, ha aparecido, yo lo he visto en tantos canales, no solamente de YouTube, en televisión, también en radio, en conferencias, y también, si Dios quiere, le traeré aquí al programa, aquí, sí, aquí, y a YouTube, será seguramente la misma entrevista. Ya veremos cómo lo hacemos, pero he citado a este eminente y docto, por otra parte, docto y erudito y muy inteligente, doctor y cirujano, que lo tiene clarísimo, él con su terminología. Cada uno tiene su escuela. Cada maestrillo tiene su librillo, dicho de una forma más adaptada al lenguaje castizo, ¿eh? Él habla de una supraconsciencia, él habla de una conciencia suprema, de, bueno, yo hablo de Dios. Dios. Dios. Decir el todo, como en el hinduismo, por ejemplo, decir el todo no es inexacto, pero no define la realidad del ser. Del ser del que estamos hablando, que es el ser supremo. el todo no define, en mi opinión. ¿Se puede entender? Sí. También el absoluto. También le llaman algunos el absoluto. Tampoco, porque absoluto, un ser absoluto, también implica que no cabe más. El absoluto, que todo lo contiene. Cuando les he dicho a ustedes que Dios, el ser supremo, la causa primera y eterna, sin principio, la eternidad de Dios. Y recalco que no hablo de religión. Estoy en una conceptuación ahora mucho más metafísica, filosófica que teológica. Dios, no el todo, no el absoluto. No digo que no se pueda usar. Oiga, cada uno es muy dueño de usar la terminología que quiera. Pero yo les aporto mi opinión y mis conocimientos y mis reflexiones en un tema donde y en el que hay que hablar con una pulcritud y con una precaución extrema, porque estamos hablando de Dios, no del Dios del Antiguo Testamento o del Nuevo o del Islam o del judaísmo, un Dios con barbas largas, anciano, en un trono. Yo ahí entraré después, si entro, pero creo que eso no es lo importante. Lo importante es lo que estamos hablando. Y estaba diciendo, si el universo es un misterio, más misterio es aún, pero con muchísimo más misterio es un universo sin Dios, sin un creador. ¿Acaso yo siempre pongo el mismo ejemplo? Desde que era joven en la radio y en conferencias. ¿Acaso, cuando he hablado del tema, acaso si vemos un cuadro en el Museo del Prado, cada uno de esos cuadros no tiene un autor? ¿O es que acaso el cuadro se pinta solo? No se pinta solo. Igual que detrás de un edificio, esta mañana bajaba yo a Madrid Capital y veía de lejos, desde lejos, a unos kilómetros, las cuatro torres donde estaba la ciudad deportiva del Real Madrid. ¿Acaso cualquier edificio, si es que me da igual, aunque sea una casita, pero bueno, esas torres o las desaparecidas Torres Gemelas o el Empire State, si es que me da igual, o la Torre Eiffel, esas torres no han tenido una mente pensante, o Torre Picasso en Madrid, o Torre Europa, no ha tenido una mente pensante que ha diseñado un arquitecto, ingeniero, Aquí ocurre exactamente lo mismo. Íbamos a la primera vía de Santo Tomás. Algún día me meteré con las cinco vías y las analizaremos. Lo que pasa que es las cinco vías de Santo Tomás es un programa que puede, intentaré hacerlo lo más llevadero posible, pero puede resultar en algún momento, puede resultar un poco farragoso. Pero esta vía, que es, por supuesto, aristotélica, de Aristóteles, de la metafísica de Aristóteles. La causa primera, Santo Tomás de Aquino. Aristóteles, no puede haber un efecto, es el aio, es que es de parvulario. Discúlpenme, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y no lo lo de parvulario no lo digo despectivamente, no. Pero creo que todo el mundo que me escucha, y si me escuchas porque me sigue, y muchas gracias, muchos y muchas, desde hace muchos años, cualquier efecto, todo efecto tiene una causa que lo ha provocado. Y toda causa tiene su efecto. Y todo efecto tiene una causa. Entonces, digo esto y sigo hablando del padre. Pero es importante decirlo, porque mencionaba a este doctor Manel Sanz Segarra, catalán, si no estoy equivocado, cirujano de muchos años, no le estoy llamando viejo, esa palabra no la empleo nunca, nunca. En todo caso, anciano, y para mí la palabra anciano me evoca un respeto reverencial, porque es sabiduría. ¿En todos los ancianos? No, pero el arquetipo que yo tengo del anciano es ese, en mí. Y este doctor, que muchos de vosotros y de vosotras le habréis visto, voy a pensarme lo del lenguaje inclusivo. Había un debate el otro día haciendo un comentario por encima, diciendo que, hablando de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, del lenguaje inclusivo, de decir todas y todos, bueno, y la parida de aquella ministra, de la otrora ministra, de todes. Es que eso ni me produce gracia, me produce bochorno, produce vergüenza, como modesto intelectual, me produce vergüenza que se plantee incluso esa absurdidad, esa tontería. Decir todos y todas, lo puedo entender, pero todes, y ya de paso, todus y todis, en fin, miren ustedes, señores. Bien, este doctor lo tiene clarísimo, y habla en esta línea, que es no solamente la que yo he mantenido, sino en la que yo me inspiré. ¿En quién? En mi maestro, don Germán de Argumosa, que ya en 1971, para el que no lo sepa, en 1971, en la cátedra de la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Humanidades y ciencias sociales, en metafísica, en la asignatura de metafísica, con el catedrático don José de Solas, don Germán impartía y estuvo impartiendo durante varios años, dentro de la asignatura, como digo, de metafísica, impartía esta maravillosa y apasionante disciplina científica, reconocida como tal en el 69, como es la parapsicología. Esto ya en 1971. Universidad Autónoma de Madrid. Decía esto porque don Germán planteó su hipótesis no solamente para el fenómeno de las psicofonías, o como él acuñó, parafonías, para no prejuzgar, sino que lo aplicaba a los fenómenos paranormales en general. La hipótesis del consciente trascendente. No voy a meterme ya ahora. Pero donde confluía, donde terminaba esa hipótesis del consciente trascendente, es que si todo efecto, como es así, tiene todo efecto, en este caso un fenómeno paranormal, una psicofonía, tiene que tener una causa que ya él, y luego yo a través de televisión y radio, y ahora ya todo el mundo habla de causa paranormal. Esto me alegra mucho porque don Germán ya creó escuela y yo la he continuado, la he perpetuado en el tiempo, y ahora ya todo el mundo habla, incluso en televisión, de la causa, entonces la causa paranormal, cuando yo era el único que hablaba de esto. Bueno, un poco de vanagloria no está mal para elevar la autoestima, pero es que es la verdad, es que es la verdad. Igual que voz directa en vez de clareaudiencia, que lo sustituí, en fin, eso quiere decir que algunos y algunas me siguen en la clandestinidad de la noche, en la oscuridad de su habitación, con su MP3 y con los auriculares, y luego lo plasman donde sea. Está muy bien, porque es lenguaje y escuela argumosiana, y eso es una garantía de rigor, de meticulosidad, y por tanto de llegar, según todo ese discurso, a unas conclusiones certeras y verdaderamente auténticas, aunque provisorias, pero importantes y que deben ser contempladas. Entonces, esto lo decía por don Germán, sí, pero porque este doctor habla de Dios. Y habla de Dios, pero se cuida muy mucho, como yo también, de hablar de religión. Yo puedo hablar de Jesús de Nazaret y decir que para mí, en mi opinión, fue y es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó en un cuerpo humano que recibió el nombre histórico de Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno, o en hebreo, Joshua ben Yosef, Jesús hijo de José, aunque José no era su padre biológico. Pero ese es otro tema. Yo puedo hablar de eso, pero aporto mi espíritu. De alguna manera, ¿cómo decirles? Procuro imbuir mis palabras de esa esencia que mora en mi corazón y se lo transmito a ustedes. Luego ustedes hacen con ello lo que quieran. Pero pienso, como modesto intelectual, que hablar sobre un tema como el de Dios, que podríamos estar horas y horas y horas, y días y meses, créanme que es así, y hablando castizamente de nuevo, no mojarse me parece una cobardía intelectual. Y no me refiero a nadie. Pero si se hace eso, creo que es una cobardía intelectual. No digo, por supuesto, moral ni ética. No, no. Intelectual. Por tanto, inmenso, el universo es inmenso y a cada segundo lo es más, porque sigue expandiéndose. Y esto es una verdad científica constatada. A cada segundo que pasa se sigue expandiendo. Ahora, ¿qué hay? Ese es un misterio. Traeremos al canal de YouTube y, ¿por qué no aquí algún día? Aunque no soy dado aquí a traer invitados, aquí al tiempo de todos vosotros, el tiempo de nuestros fans, pero sí al canal de YouTube. Invitar a un astrofísico o una astrofísica que nos hable del universo y de, por ejemplo, estas cuestiones. ¿Qué hay si se expande? ¿Qué hay fuera si es que hay algo del universo? Es una gran pregunta. ¿Qué hay fuera del universo que se está expandiendo? Lo que queda fuera, si es que queda algo, que es. Por tanto, el universo es inmenso, pero no infinito. He matizado todo esto porque es de suma importancia, es muy importante que tengamos y que tengan claro ustedes que Dios, que viene del griego Zeus, el dios del Olimpo, el padre de Hércules, mitología griega, la palabra, el vocablo, Dios, viene de Zeus, del griego Zeus. Yo estudié griego, sé cómo se escribe y sé que esto es así. Es como Evangelion. Evangelion en griego es evangelio. ¿Y qué quiere decir? Evangelion en griego, buena noticia. La buena noticia. No voy a meterme ahí. Pero Dios, don Germán le llamaba, sí, también Dios, Padre, pero filosóficamente, causa primera, escuela tomista, y él personalmente, ser supremo. El ser supremo implica, por supuesto, superioridad sobre todo, pero implica una individualidad de dicho ser. Es decir, que al decir ser supremo, tenemos dos vocablos, ser con mayúscula, ser porque es una entidad, es un ser, lo dice la expresión, supremo porque está por encima de todo y de todos. Pero ahora les diré que hay un pero que yo pongo. Pero el decir ser supremo, ser, implica que Dios es un ser. Dios, y aprovecho para decirlo de nuevo, lo dije en ese programa, también hice un programa dedicado a como intentó colarnos la nueva era con pseudolibros, que mejor es ni mirarlos o tirarlos a la basura, que todos podemos ser, que todos somos Dios en potencia, qué aberración. Y que todos podemos llegar a ser Dios, qué aberración. Eso es una falacia, es una mentira, es un engaño, un embuste, una impostura. Eso no es así. Se lo puedo asegurar con la mayor seriedad posible. Eso vino de Estados Unidos con la New Age, la nueva era. No voy a dar nombres. Los que tienen una edad y han estado interesados en estos temas saben de quiénes hablo. Por tanto, nosotros somos la criatura. Sí, el cuerpo que lleva un proceso biológico a través de nuestros padres. Sí, todo eso lo sabemos. Hablo de nuestro espíritu. Cuando se le pregunta en el libro de los espíritus de Kardec, ¿qué es el alma? Y responde un espíritu superior, el que está respondiendo. Ahí está. Y para mí es la doctrina, no digo que tenga toda la verdad, pero el espiritismo cristiano, porque es así, es cristiano, a Jesús se le llama el divino maestro. El espiritismo cristiano para mí es la doctrina más cercana, la doctrina espiritual más cercana a la verdad. No digo que tenga toda la verdad, porque ninguna la tiene, ninguna doctrina ni religión, pero la que más se acerca a la verdad. Y cuando se pregunta en el primer libro de la doctrina espírita o espiritista que se publicó, el libro de los espíritus, importantísimo, luego se publicaron cuatro más, pero que son los espíritus los que hablan, a través de los médiums escribientes, y hablamos de mediados del siglo XIX. Pues bien, ¿qué es el espíritu? Perdón, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? Y la respuesta es: el alma es un espíritu encarnado. Luego, hablando con propiedad, no ya porque lo digan los espíritus superiores, que yo sí creo que están ahí los espíritus superiores manifestándose, no porque lo diga el libro de los espíritus, es que tiene toda la lógica del mundo. ¿Qué es el alma? Un espíritu encarnado. Somos espíritu. Alma es ánima, ¿eh? Ahí podríamos ir a la derivación, la etimología. No. Somos espíritus encarnados en un cuerpo material. Por tanto, somos la criatura. ¿Quién ha creado esos espíritus que somos todos nosotros, encarnados y desencarnados? Es decir, que ya han su cuerpo ha dejado de funcionar y, aunque no me gusta decirlo, pero para que todo el mundo me entienda, han muerto. Han desencarnado. ¿Quién ha creado esos millones y millones de espíritus? El Ser Supremo. El Ser Supremo. Dios. De la no existencia, porque decir de la nada ya es decir algo. Es que hay que medir mucho las palabras. Porque decir de la nada nos sacó. Bien, lo entendemos. Pero yo soy muy puntilloso. Perdóneme. De la no existencia, del no ser, nos hizo ser. Ser como criaturas. Y el hacernos ser como criaturas espirituales, esa criatura espiritual, cada una de ellas, es un espíritu. Un espíritu que en su origen, cuando fue creado por Dios, no todos hemos sido creados al mismo tiempo. Por decir tiempo, porque Dios está fuera del tiempo y del espacio, del nuestro, pero para entendernos, no nos ha creado a todos a la vez. El Ser Supremo ha ido creando espíritus en hornadas, como el pastelero o como el panadero hace en su horno. No todos los panes que va a vender, primero una hornada, luego otra, en el silencio de la madrugada. Exactamente igual Dios. Y los espíritus son creados en nuestro origen. No somos buenos ni malos. Qué equivocada está la religión en tantas cosas, señores. Porque yo lo diga, no. Es mi opinión, pero no es que lo diga yo. Es que nos lo dicen desde el más allá. Desde hace muchísimo tiempo. Si nos metemos ya con las religiones, hacemos un debate, que lo haremos en el canal de YouTube, en las membresías, y ahí van a saltar chispas. Pero nos crea sencillos los espíritus e ignorantes, es decir, en blanco, como una cinta de las antiguas de cassette, una TDK, una Sony, me da igual, una cinta virgen, en blanco. No relacionen, por favor, virgen con pureza. No, no. Sin contenido. En blanco. Y a través de las diferentes existencias, haciendo en la materia. Sí, sí, hablo de la reencarnación. Haciendo uso del ejercicio de la libertad, de libre elección, el espíritu se puede ir haciendo cada vez más sabio, pero también cabe la posibilidad de que temporalmente se desvíe e incluso se obstine en el mal. No me detendré en este punto porque no es el tema de hoy. Pero ese es nuestro origen, y nuestro origen está en el Padre, porque Él nos hizo ser porque no éramos, porque no existíamos. Y pasamos de la inexistencia, de la no existencia, del no ser al ser como criaturas, como espíritus. Fíjense qué maravilla. No existíamos. Él sí. Y es un misterio que seguro que muchos de los oyentes que hay ahora mismo escuchando, mis queridos y queridas amigas, no lo entendéis. Yo, cuando me lo he planteado, y la primera vez que me lo planteé, tenía yo, creo que tenía 9 años, una tarde de sábado después de comer. Esto os lo cuento otro día, aunque lo conté una vez, pero me quedé dormido en el suelo de parqué de mi habitación. Me quedé dormido pensando en la eternidad de Dios, que Dios era eterno, que siempre ha existido. Ya, pero ¿en qué momento? No, es que no cabe esa pregunta. Pero no porque se censure, no. Es que Dios está fuera del tiempo, de las coordenadas, espacio, o sea, en cuanto al lugar, espacio temporales del tiempo. Dios no está sometido ni al espacio, porque está en todos y cada uno de los puntos infinitesimales del universo, donde sea, el don de la ubicuidad, está en todas partes y es eterno. Nosotros, una vez creados el espíritu, nuestro espíritu, usted que me está escuchando, o tú que eres más joven, tienes un espíritu. ¿Y quién es ese espíritu? Tú, tu forma de ser, con tus defectos y virtudes, con tu sabiduría, tus conocimientos, tus aciertos y errores, como yo. Ese eres tú, el que cuando llegue la muerte o la desencarnación, que no hay que tenerle ningún miedo, no ser temerario, no buscarla nunca, cuando Dios lo disponga, confiar en Él. Pero todos tenemos un espíritu creado por Dios, que no existía y nos hizo ser y existir. Y Él está, como he dicho, fuera del tiempo y del espacio. Por tanto, cuando hablamos de la eternidad de Dios, Dios es eterno, decimos. Y decimos bien, Dios es eterno. Nunca ha tenido principio, inconcebible para mentes cartesianas, cientificistas, no digamos negacionistas. Siempre ha existido, nunca tuvo un comienzo. ¿Desde cuándo existe? Desde siempre. Pero claro, al decir desde siempre, ya estamos situando a Dios dentro de la temporalidad. Le estamos situando dentro del tiempo. Y Dios, como he dicho hace unos momentos, está completamente fuera del espacio, de nuestro espacio, de este universo. Y aunque hubiera otros universos, también estaría fuera o está fuera. Está fuera del espacio y del tiempo. ¿Y dónde está Dios? No corras tanto. No corras tanto. Que eso es correr mucho, mucho, muchísimo. ¿Sabes dónde está Dios? Yo te lo voy a decir. En tu corazón. Corazón, literalmente. Abre el corazón y habla con el Padre. Como dijo Jesús, y cuando ores, cuando hables con el Padre, con Dios, porque ¿qué es la oración? Como dijo Santa Teresa de Jesús, la oración no es más que, no es más ni menos, es muchísimo, que un trato de amistad con Dios, de diálogo con Dios. Eso es la oración. Rezar es otra cosa. Rezar, por ejemplo, es una jaculatoria. Rezar, por ejemplo, es un rosario. El Ave María, poderosísimo y maravilloso. Os lo recomiendo. ¿Estás triste? Decía el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, contemporáneo, primer sacerdote estigmatizado de la historia, y creo que único, sacerdote. ¿Estás triste? Reza un Ave María. ¿Estás preocupado? Reza un Ave María. ¿Estás dubitativo? Reza un Ave María. ¿Estás ansioso? Reza un Ave María. ¿Puedo seguir? tiene un poder. Ya siendo egoístas, porque serlo, hay que ser sinceros. Yo estoy con el bisturí aquí, diseccionando o procurando. Es ser egoístas, pero es que nos lo da para eso. Igual que al niño, para contentarle, pero para que no se ponga malo. No se le da una tableta de chocolate, se le da un poquito y se le dice, venga, toma un poquito de chocolate con pan, con un trocito de pan y después te vas a estudiar. Es que el que no se haga como uno de estos pequeños, como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Eso quiere decir que tenemos que ser ingenuos, inocentones, tontorrones. No. La pureza del corazón, la nobleza del corazón, la no malicia. No digo maldad, que por supuesto. Esa malicia que tienen la mayoría de los adultos, o que tenemos, voy a incluirme, yo no soy un santo. Procuro mejorarme cada día, a veces lo consigo más, unos días más y otros menos. El hacerse como un niño, humilde, pequeño, porque va unido, es decir, el que no se haga como uno de estos pequeños, como uno de estos niños. Estaban allí unos niños y estaban los apóstoles y las gentes escuchándole. El que no se haga como uno de estos pequeños, como uno de estos niños, no entrará en el reino de los cielos. Es ese espíritu de candor, de... Os hablaba de la oración al Padre, que lo tenéis, lo dijo él, lo dijo su Hijo. El reino de Dios está dentro de vosotros. Y luego también en otra parte dice, el reino de Dios está en medio de vosotros, refiriéndose a Él, a sí mismo, Jesús. Pero dice, el reino de Dios, el reino de Dios está dentro de vosotros, está en vuestro corazón. Y yo doy testimonio públicamente, y me da igual que se piense de mí para bien, para mal, para menos bien o para más mal, yo doy testimonio de que eso es verdad. Cuando al Padre le hablas, al Padre, sí, pero si le hablas con el corazón, con, por supuesto, con amor, hay un respeto reverencial, pero hay al mismo tiempo una dulzura, hay una humildad en el alma. Padre, ayúdame. Yo con esto no puedo. Tú lo puedes todo. Tú eres todopoderoso. Tú sabes, sabrás o sabes, sabrás no, es que lo sabe. ¿Por qué permites esta situación que estoy atravesando? Sin duda alguna es por mi bien, para que mi alma prospere, crezca, se robustezca, se haga más fuerte, más sabia, más pura, se purifique a través a veces del sufrimiento. Tú lo sabes todo, Señor. Con esa humildad, con esa confianza, palabra clave, hay palabras claves para el trato con el padre. Una, por supuesto, es la humildad, el ser como un niño, hablarle como lo que realmente somos, pero qué es la criatura frente al creador, o ante, o mejor dicho, sí, bueno, frente, no quiero decir enfrentado, ante el creador, prefiero decir. ¿Qué es la criatura? El espíritu, encarnado o desencarnado. Vamos a hablar ahora de los que estamos aquí, que llamamos vivos, revestidos de un cuerpo material. ¿Qué es la criatura ante el creador? Pues es muy poco, y al mismo tiempo, para Dios, es una grandísima alegría. Una grandísima alegría que un hijo o una hija suya, aunque el espíritu no tiene masculino, quiero decir, sexo masculino o femenino, no. Es andrógeno. No quiero detenerme aquí. Tema para otro día. A su imagen y semejanza nos creó, dice el Génesis. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues ya os adelanto, el espíritu, el vuestro, cada uno de vuestros espíritus, el mío, tiene género masculino y femenino, en equilibrio exacto. Porque el padre, y esto es tema para otro día, ya lo creo, y Santiago Latorre, que lo tenéis en el canal para fans, habla de ello. El padre es padre y madre. Dios también tiene género masculino y femenino. Es decir, masculino, representado en atributos, la voluntad, la firmeza, la justicia, no olvidemos que Dios no se queda con nada de nadie, y el que la hace y no se arrepiente y no cambia y no se enmienda y no pide perdón y no vuelve al camino. Tiene que aprender con un correctivo, no un castigo, se castiga uno solo, Dios no castiga. Este es un debate también. Dios manda el correctivo. Pues bien, la justicia, la determinación. He puesto algunos ejemplos. En su género femenino, como madre, la comprensión, la dulzura, la misericordia, la ternura, el amor, porque no voy a entrar en explicaciones porque nos alargaríamos muchísimo. El amor, la compasión y la misericordia tienen una raíz común, pero no son lo mismo. Bueno, pues eso está dentro del género femenino de Dios como madre. Esto los gnósticos de los primeros siglos del cristianismo, que ya se encargaron de quitárselos de en medio porque no interesaban, los gnósticos lo sabían. El padre, madre. Es el padre. Es el padre. Jesús nos habló de padre. Luego está la Virgen María, está la Virgen María, que es importantísima, pero dedicaré un programa a ella. Pero el Padre tiene género masculino y femenino, con todos los atributos, todos, masculinos y también femeninos. En grado infinito. Por eso he dicho antes, inmenso, sí, el universo es inmenso, pero no infinito. Dios es infinito. ¿Qué queremos decir cuando decimos Dios es infinito? No creáis tampoco, he hablado del todo, del absoluto, de lo que muchos dicen y otros, iba a decir pobrecillos, sí, pobrecillos porque lo repiten sin haber entendido nada como un mantra y se creen que están diciendo algo. El todo, el absoluto, la energía universal. Yo cuando veo algún vídeo en plataformas, cuando veo algún vídeo, pídele al universo. ¿Pero qué le vas a pedir al universo? ¿Al universo le vas a pedir algo? ¿El universo no es un ser? O cuando decimos, sí, a veces metafóricamente yo lo he dicho, y hay personas que lo dicen metafóricamente, y creemos en un Dios personal, como el ser supremo, que tiene una personalidad, su ser, su forma de ser, que es perfecta, infinitamente perfecta. Y dicen, Dios es una energía, o la vida me ha traído a esta persona, o la vida me ha traído a este trabajo. No me seas zoquete. La vida, decir que la vida te ha traído un trabajo, una esposa, un hijo, y puedo seguir enumerando cosas, o pruebas, o expiaciones de deudas kármicas, o pruebas, cosas duras, cosas dramáticas, trágicas. ¿Eso te lo ha traído la vida? No, se ha producido en tu vida. Pero en la vida no es un ser que actúa, no es un ser operante. La vida es un abstracto. La vida es la sucesión de un segundo tras otro en este plano. Eso es la vida. Cuando pasan 60 segundos, tenemos un minuto y cambia de minuto. Cuando llevamos 60 minutos, cambiamos de una hora. A una hora pasamos a una hora. Cuando llegan las 24 horas, estamos en otro día. Eso es el tiempo. Eso es la vida. La sucesión, si queréis, ampliando un poco más el espectro, la sucesión de un día tras otro. Pero hay que vivirlos bien, amigos y amigas. Hay que vivirlos bien, sin hacer daño a nadie. Por favor, esto es muy importante. Porque todo lo que le hagas al prójimo, te lo estarás haciendo a ti mismo. Tanto bueno como malo. No te quepa la menor duda que esa mirada cómplice de apoyo a un compañero que lo está pasando mal, ese billete de 5 euros que le has dado a un hermano mendigo en la calle para que coma un bocadillo, o le compras el bocadillo y se lo das. Esas cosas que tantas veces hemos escuchado, que hay personas que lo hacen. Yo alguna vez, Yo aquí lo que haga tu derecha, que no lo sepa tu izquierda, Dios sabe de cada uno. Todo eso, en verdad, te lo estás haciendo a ti mismo, porque la compasión, la misericordia, el amor, que es en definitiva la causa última en este terreno que estoy hablando, el amor por un hermano que a lo mejor ni siquiera conoces, atrae bendición sobre ti. Por el contrario, y aquí está la justicia de Dios, infinita, milimétrica, justicia. Justicia infinita y misericordia y compasión de Dios no son incompatibles, porque precisamente la misericordia de Dios desea, quiere Dios en su infinita misericordia que la criatura aprenda, se purifique y se perfeccione. Y por eso aparece la justicia a modo de correctivo. ¿O es que acaso el padre, un padre, es un sádico que le da 4 o 5 azotes en el trasero o en el culito a su hijo para que llore y le duela? No. Yo soy de no violencia. No violencia. Nunca me he pegado con nadie, excepto una vez. Bueno, una tontería con mi hermano Fernando, de lo que me arrepiento mucho. Pero ya está. Pegarme. No, no, no. El padre, ese padre, le dice a su hijo: ven aquí, hijo. Ven aquí. ¿Qué notas son estas? De 10 asignaturas. Ha suspendido 6. Tienes que estudiar. Y a partir de hoy vas a salir muy poco a jugar hasta que no mejores en tus resultados. ¿El padre por qué lo hace? ¿Porque es un sádico castigador? ¿O para que su hijo se enmiende, se centre y el día de mañana con sus estudios sea un hombre de provecho? Creo que la respuesta es evidente. Pues exactamente igual Dios con nosotros. Dios, yo siempre, cuando digo siempre, es que lo he mantenido desde hace muchísimo tiempo. Tengo 51 años. No sé desde cuándo. Cuando digo siempre, no es desde que era un niño, pero que hay un Dios para cada persona. Es que somos, dicen algunos, ay Dios mío, desconocimiento, igual que yo desconozco muchas cosas todavía que tengo que aprender, pero hay un gran desconocimiento. Es que somos muchos, es que somos 8.000 millones de personas. Como si somos 100.000 millones de personas, que si recogemos todo lo que hay en el universo, todos los mundos habitados, ya sean más evolucionados o menos, salen muchísimos miles de millones. Pero es que Dios, Dios, como es el que es, y por eso es Dios, no se le escapa absolutamente nada. No se le escapa nada. Ni el pensamiento más milimétrico. Ni un ápice de un sentimiento de un hijo suyo. Lo sabe todo. Hay una expresión en el Corán para que veáis que yo no me No me cierro tampoco a aprender cosas que he aprendido, por ejemplo, del Islam. Dice, por ejemplo, dice, el Señor, fijaos qué bonito, el Señor de todos los mundos. Dice el Corán, y no una vez. El Señor de todos los mundos. Y yo digo, sí, de todos los mundos que hay en el universo y también de las moradas espirituales, es decir, del mundo invisible para nosotros, de lo que conocemos como el más allá, con todas las dimensiones. Las moradas celestiales, las moradas de purgatorio, las moradas ya más abajo infernales, que son temporales, ningún castigo es eterno y que nos diga lo contrario está muy errado. No conoce, conocerá otras cosas, pero en ese punto no conoce. Bueno, pues el Señor de todos los mundos. Y dice también, Alá, Alá, Alá, que es Dios, es el sabio, con la S mayúscula, el sabio, el que está bien informado. Dice el Corán. Y no una vez, ¿eh? Aparece en muy diferentes partes. El sabio, el que está bien informado de todo, hasta del último detalle. ¿Sí? Sí. Lo sabe todo, de todos, a cada momento. Porque es Dios. Porque es infinitamente sabio, omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Y puedo seguir deleitándome citando atributos de Dios en grado infinito. Dios es infinitamente perfecto. Su perfección, quiero decir con esto que su perfección no tiene fin. No se debe decir Dios es perfecto, porque no se ajusta a la realidad. Lo correcto es decir Dios es infinitamente perfecto. Su perfección en todos los sentidos que podamos imaginar humanamente y otros que ni siquiera como humanos podemos imaginar y que desconocemos, los posee Dios en grado infinito, sin fin. Es infinito en todos sus atributos. Los que conocemos. Hay otros que nos serán desvelados cuando nos acerquemos más a Él en esta vida o ya en el más allá, cuando hayamos alcanzado un grado de purificación y de elevación espiritual suficiente para conocer, para seguir conociendo al Padre. Yo a veces me planteo, pero cuidado que las religiones son válidas porque hay quien las necesita. Somos, como he dicho, 8.000 millones de almas, o mejor dicho, de espíritus en este mundo, aproximadamente. Hay religiones, doctrinas, lamentablemente sectas. Las sectas las dejo a un lado, las retiro. Una secta Con las sectas hay que acabar, y ahí están las fuerzas de seguridad del Estado, del nuestro y de todos los países. No, hablo de religiones y dentro de ellas de corrientes doctrinales, de grupos como el catolicismo, los neocatecumenales, los carismáticos, el Opus Dei. Y así podríamos seguir. Por supuesto, el Islam, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, que unos lo consideran religión, otros ya sabéis que como filosofía de vida, pero hay otras doctrinas, aparte de la doctrina espiritista cristiana. El espiritismo, que no es hacer la ouija. Hablo de la doctrina espiritista o espírita, cristiana, o como siempre también pongo el ejemplo, la teosófica, la teosofía. Para mí está más en lo cierto la doctrina espiritista, si bien la teosofía recoge elementos que el espiritismo no recoge, y que son ciertos, pero hay cosas, en mi opinión, hay aspectos, cuestiones en las que la teosofía yerra, se equivoca, no hay cosas que no son verdad, no porque se las hayan inventado maliciosamente, en mi opinión, pero no deja de ser mi opinión. Pero es que tenemos. En el lejano Oriente tenemos a Confucio, el confucianismo, tenemos a Lao Tse, el taoísmo, tenemos el jainismo. Es que hay tantas dentro del hinduismo. Eso es de locura. La cantidad de ramificaciones que tiene. Son politeístas en el hinduismo. Hay aproximadamente, para que os hagáis una idea, en el hinduismo hay o contemplan unos 3 millones de dioses. Pero Dios mío, ¿qué es eso? Yo. Lo que no conozco prácticamente, no hablo de ello. Y el hinduismo para mí me es hoy en día, quiero decir, a día de hoy, a lo mejor a partir de mañana empiezo a cambiar y empiezo a leer. Sí, ya he leído alguna cosa de hinduismo, pero para mí los fundamentos, la casa edificada sobre roca está en Jesús y en lo que Jesús nos enseñó, en lo que nos ha llegado, hay cosas que nos han llegado y que están tergiversadas, que se han efectivamente añadido, que Cristo nunca dijo y se han puesto en su boca. Y otras que dijo y que han cercenado, que han quitado, y nos han llegado, sí, los evangelios, que son copias de copias de copias de copias de los originales, que son de mediados del siglo IV. Esos dos códices, el Vaticanus y el Sinaiticus. Mediados del siglo IV. Completos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fijaos, desde el año 33, ¿eh? La fecha de la muerte o del asesinato de Jesús en la cruz y de todo lo que le hicieron fue el 3 de abril del año 33 en nuestro calendario. El 14 de Nisan. Para los judíos. Desde el año 33 hasta mediados del siglo IV, aproximadamente año 350, han pasado prácticamente 300 años, no, más de 300 años, 320 y tantos años. Entonces, claro, sabemos, y lo saben los primeros, los exégetas, que se pasan la vida estudiando los textos, exégetas cristianos, porque también los hay coránicos, o del Corán, o islámicos, por supuesto, la Kabbalah judía, en fin, no, no, yo hablo de exégesis bíblica del Nuevo Testamento neotestamentaria. Un Antonio Piñero, una figura como el profesor don Antonio Piñero, a quien he entrevistado varias veces, y que es una enciclopedia, que lleva toda la vida estudiando y ejerciendo y escribiendo libros y dando conferencias. Pues claro, es que sabemos, y ningún exégeta puede negarlo, sabemos que en el camino se quitaron cosas que figuraban, pero que eran incómodas, como la reencarnación, y se pusieron otras interpolaciones que se llaman añadidos, añadidos. Quedaos con, por tanto, que cada uno escoja el camino. ¿Qué camino he de coger? Fijaos, ¿qué camino? Preguntadle a Dios, pero yo os voy a hablar del sentir de cada uno cuando se hace esta pregunta. ¿Qué camino he de escoger? Los que estéis en duda, los que hayáis despertado hace poco, no digo de la cama, del sueño, digo espiritualmente. Ahí está la frase de Jesús: deja a los muertos que entierren a sus muertos. Se refiere, deja a los muertos porque están espiritualmente muertos. Bien, los que están dormidos, pero los que están dormidos despertarán, pero los que habéis despertado hace poco o estáis despertando, os preguntaréis, ¿qué camino he de seguir? ¿Qué camino he de elegir? Y yo os respondo. Os respondo y además muy claramente y muy brevemente. Elige el camino que te haga sentir en tu corazón más paz, más amor y te conecte con Dios, verdaderamente. Esa es la respuesta. Pues en mi caso es, en mi ca puede decir alguien, en mi caso el catolicismo. Muy bien. Pues adelante, el catolicismo. Otro dirá, no, yo evangélico, protestante. Pues adelante, ¿eh? Adelante. Los protestantes, para mí, se pierden muchas cosas. Entre ellas, yo creo que la más importante, María. María, la Virgen, la Santísima Virgen María. Se pierden el rosario, se pierden el Ave María, no creen en el purgatorio, cuando sabemos que hay casuística de sobra sobre el purgatorio, de almas que se han aparecido pidiendo ayuda, sufragios que se llaman ayudas, misas, oraciones. Voy a contar una experiencia de un compañero de YouTube al que no tengo el gusto y el honor de conocer personalmente porque vive en Latinoamérica, pero seguro que alguno de vosotros, o más de uno y de 10, le conoces, Jorge Andrés Restrepo. Y precisamente esta noche, hace unas horas, he visto un vídeo suyo sobre experiencias, decía, de las almas con las almas del purgatorio. Y la historia es, la cuento de una forma muy resumida, que él acude junto con su madre a un grupo, bueno, de oración cristiana, católica, y se durmió, se quedó dormido y tuvo un sueño, pero un sueño muy especial. Me ahorraré detalles para no extenderme. Y ve a una monja pero en blanco y negro, que estaba arrodillada, pasa al lado de ella, estaba llorando la monja, y enfrente de ella, y enfrente de él, en ese lugar, repito que a priori era un sueño, pero muy vívido, muy real, aparece una mujer guapa que empieza, dirigiéndose a la monja, empieza a recitar y a decir el Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, con un sentimiento, sintiéndolo de verdad, que es como se debe rezar el rosario. Y se dio cuenta en el sueño que a medida que esa mujer, que le resultaba familiar de alguna manera, joven, iba rezando el Ave María y que le dijo: voy a rezar por ti 7 Ave Marías, la monja iba tomando color, la monja iba empezando a sonreír, la monja empezaba a revivir, la monja empezaba a tener o a irradiar un poco de luz, vale, lo estoy contando con mis palabras, él os lo cuenta mucho mejor que yo porque lo vivió, hasta que ya termina las 7 Ave Marías y a ella la monja, que se había transformado, a ella la monja se desvanece del banco en el que estaba, un banco como de iglesia, y desaparece. Y él se despierta, y él se despierta. Y al cabo de muy poco tiempo, muy poco, si me equivoco en algún detalle, que me perdone Jorge, desde aquí un abrazo y enhorabuena por tu labor, Jorge, eres un valiente. Pues su abuela le dice: hijito, bueno, como hablan en algunos países, ¿no? Ven que te quiero compartir una cosa que me pasó el otro día. Entonces, pues le lleva a sentarse con ella, un poco más en la intimidad, no delante de todas las personas que estaban allí en el mismo grupo de oración, oración católica, no era nada raro, ni una secta, no, no, dentro de la Iglesia Católica, y le dice: mira, el otro día estaba en mi habitación y de repente, ante mí se apareció por la noche sí estaba en la cama, se apareció una monja que estaba de lado, de rodillas, con un rosario entre las manos, llorando. Su tono era mortecino, en fin. Y yo le dije, yo voy a rezar por ti, porque se dio cuenta de que era un alma del purgatorio que se presentaba para que le ayudase. Sufragios, es como se llaman, el que no lo sepa, sufragios, ayudas a las almas del purgatorio, que pueden ser misas, oraciones, penitencias por esas almas, hacer limosna, caridad, todo por ellas. Desde un familiar hasta por las almas por las que nadie reza, de hermanos vagabundos que aparecen muertos o personas sin familia que mueren solos. Bien. Y le dijo, voy a rezar siete Ave Marías por ti. Y empezó a rezar, con todo su cariño, con todo su amor, con toda su devoción, y ella veía cómo la monja, al igual que Jorge Andrés Restrepo en el sueño, iba tomando color, iba tomando vida, se iba dulcificando, se iba iluminando, iba tomando fuerza, hasta que desapareció y le dio las gracias. Y dice él en el vídeo, es que se me pusieron los pelos de punta, porque era lo que yo había vivido. Esa mujer tan guapa era mi abuela siendo más joven, pero que no había fallecido, sino que a él se le representó en el sueño y vio lo que estaba ocurriendo espiritualmente y lo que sentía la monja, aquella religiosa, mientras su abuela, estando en su habitación, ante esa aparición de un alma del purgatorio, estaba rezando y la vio más rejuvenecida. En sus mejores años, como suele ocurrir, no solamente en fantasmas de difuntos, sino en fantasmas de vivos. También ocurre este fenómeno que hay un rejuvenecimiento, hay una aparición o un aspecto o se muestran. Lo sabemos de sobra, desde hace muchísimo tiempo, se muestran en el mejor momento de su vida, cuando se sentían más plenos y más llenos de vida, en la espiritualidad más cerca de Dios. Entonces suelen ser ya con más edad. Pero bien, creo que la experiencia queda clara. Decía esto por los protestantes, que se pierden el purgatorio. Para un protestante, que hay muchos tipos de protestantismo en Estados Unidos, ni os cuento, por supuesto sectas fuera, porque las hay, y algunas se consideran o se autocalifican como protestantes, no, son sectas, sectas en el sentido literal. No son protestantes como por ejemplo los evangélicos. No. Los evangélicos son protestantes. Los baptistas, los anabaptistas, los metodistas son protestantes, pero no son sectas. No voy a dar nombres. Creo que a buen entendedor ya sabéis. En fin. Que se pierden muchas cosas, se pierden muchas cosas de lo bueno que tiene el catolicismo. Pero claro, el catolicismo también está en errores, también está en errores, como en la condenación eterna a las llamas del fuego perenne y para siempre de los condenados. La resurrección de los muertos de la carne en el día del juicio final. O sea, hay una serie de errores doctrinales y es la opinión de un, como he dicho antes, humilde intelectual que también se ha preocupado durante muchísimo tiempo por la teología y asuntos teológicos y con la espiritualidad en general, y le he dado muchas vueltas a mi cabeza. He leído no poco, podría haber leído más y debería leer más, lo que pasa es que no tengo tiempo. Bien, o a veces el tiempo, también hay que reconocerlo, lo malgasto, intento que no, pero lo malgasto en cosas, en fin, pues que te distraen, que te pueden distraer en un momento determinado, cosas de aquí sin importancia, pero que te pueden desviar un poco de lo que has venido a hacer, ¿no? Entonces hay que centrarse y decir, no, en mi tiempo voy a invertirlo en cosas que realmente sean provechosas para mi crecimiento interior y mi crecimiento interior se va a proyectar luego en los demás, ayudándoles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, os decía todo esto y mucho más porque acabo de mirar, hemos rebasado las dos horas de programa. Verdaderamente lo merece. Verdaderamente lo merece. Yo os diría y señalo, aparece si no me equivoco en Mateo, Evangelio de Mateo, la frase que os he dicho al principio de Jesús, que a mí se me quedó grabada desde muy joven. Y tú, porque es el verdadero encuentro, también con la samaritana le dice algo, ahora os lo digo, lo de la samaritana, cuando Jesús se encuentra en el pozo de Jacob con la samaritana. Pero voy a lo de Mateo, al Evangelio de Mateo. Dice, no estoy leyendo, ¿eh? Lo digo por si hay algún pequeño error, me disculpáis. Y tú, cuando ores, entra en tu cámara. En tu cámara es tu habitación, tu aposento. Y cierra la puerta. Es decir, quédate a solas en tu espacio. Y ora a tu padre. Ora. Y ora a tu padre. Que ve en lo escondido. Y ora tu padre que ve en lo escondido. Y tu padre que ve en lo escondido te recompensará. Creo que lo dice todo. No necesitamos la mediación. Que me perdonen de ningún sacerdote, como ocurría en tiempos de Jesús, ni del Sanedrín, ni de los fariseos, ni de los ancianos del pueblo, de nadie. No necesitamos un intermediario aquí en la tierra. La Virgen María, la Virgen María. La Virgen María es intercesora. Dedicaré un programa a la señora, a la gran señora, que dijeron los demonios en el caso de los niños endemoniados de Ilfur, pues ahí. No necesitamos para ir al Padre que tener a un sacerdote al lado, ni a un pastor evangélico tampoco, o a un protestante, si es que me da igual, o a un imán, el que crea en Allah. Reza 5 veces al día, es uno de los pilares del Islam, los 5 rezos al día, en dirección, en posición, orando en dirección a la Meca. Es uno de los pilares. Me da igual, pero Yo voy y podemos ir al judaísmo y es lo mismo, es decir, la oración, el hablar con Dios, el dirigirte a Dios, es algo absolutamente personal. Y ahí tienes que sacar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, tienes que sacar ese espíritu que tienes, que tenemos, y contarle lo que te preocupa, lo que te tiene, como decía don Germán, jeringado, es decir, fastidiado. ¿Qué le pides? ¿Qué quieres pedirle? Porque ya lo dijo su hijo, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. A veces tarda, porque Dios tiene sus tiempos. Pero pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, o buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra, y al que llama se le abre. Son palabras del Verbo eterno. El Verbo es el Hijo, la segunda persona, quien vino, Jesús, Yeshua, en hebreo, Yeshua. Algunos dicen Yeshua, Yeshua, Jesús. Por tanto, pedid y se os dará. Pero ojo, no hagamos de la oración, y este es tema para otro programa, un programa sobre la oración, una de mis primeras, bueno, conferencias, charlas, con 24 años, 1997, agosto, fue sobre el poder de la oración. Y la tengo mecanografiada porque la escribí a máquina, consultando algunos libros, frases de grandes santos. Sí. Yo creo que fue, pues creo que fue la primera que di, la primera charla en público, dirigiéndome al público. Yo solo. Sí, agosto del 97, 1997. Tenía yo 24 años. 24 años. El poder de la oración. Y os voy a compartir una frase que recuerdo que incluí en esa charla, porque conferencias vinieron después, con muchos más años. Os voy a compartir una frase de San Gregorio Magno, que fue alguien muy, muy importante en la historia de la Iglesia y de la espiritualidad cristiana en general. Vamos a ver si la recuerdo, porque de esto hace muchos años, pero creo que sí la recordaré. Sí, dice, escuchad bien, dice, Dios, Dios gobierna al mundo, Dios gobierna al mundo. Pero en la oración, el hombre, la mujer, el ser humano, él dice el hombre, pero en la oración, el hombre gobierna el corazón de Dios. Es decir, si tú haces una oración y doy fe de esto, no es fácil que se den, es verdad, porque vivimos en un sistema en el que estamos bombardeados por estímulos externos continuamente. Por tanto, hay que hacer introspección, encerrarnos, como dice Jesús, en nuestra cámara, en nuestra habitación, o en una estancia, una capilla, el que quiere ir a la iglesia, y es, que es porque o esté vacía o haya muy poca gente, donde te encuentres mejor, o debajo de un olivo, como he hecho yo muchas veces, hace años. ¿Qué oraciones más bonitas me salían del corazón en mis años allí por tierras manchegas, en pleno campo, debajo de un olivo o en la cima de una pequeña montaña? Cualquier lugar que te dé paz, sosiego, intimidad y que te facilite el contacto con Dios es válido. Y os decía, esta frase de San Gregorio Magno: Dios gobierna al mundo, pero en la oración el hombre gobierna el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque si la oración se hace como se tiene que hacer, y no hay que perseguir el fin de convencer a Dios, porque Dios, cuando nosotros hemos ido, Dios ha ido y ha vuelto un trillón de mil millones de veces más. Sabe de antemano lo que le vas a decir, lo que le vas a pedir, pero él escucha, te deja actuar para que se plasmen las obras, para que se produzcan, para que se ejercite tu espíritu. Él sabe lo que vas a hacer, cuál va a ser el último día de nuestra vida, cómo vamos a desencarnar, sabe todo. Pero él deja que las cosas ocurran, que ocurran y que se vayan sucediendo los acontecimientos para el aprendizaje del alma, para nuestro aprendizaje. Dice Jesús, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¡Atención! Isaías dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. O sea que eso de que no podemos alcanzar la santidad, una santidad relativa, por supuesto, y por participación con Dios, eso es una verdad. Los santos existen. Hablaba con una persona antes de ayer de San Francisco de Asís, también llamado el Alter Christi, el otro Cristo. No porque fuera hijo de Dios, no. Por su vivencia prácticamente absoluta del Evangelio y su santidad. Es decir, que el grandísimo profeta Isaías, que tanto profetizó, que profetizó mucho sobre el Mesías, sobre Jesús, para los judíos, ¿no? Porque siguen esperándole, van a tener que esperarle, no sé, si Jesús vuelve, cuando vuelva, le reconocerán, claro. Pero para ellos es un blasfemo, porque se hizo semejante a Dios, es que era Dios. Idiotas. Lo digo con cariño. Pero lo digo. Entonces, cuando te encierras en esa cámara, en esa habitación, debajo de un olivo, siempre y cuando, cuidado, no haya animales que puedan, pues yo qué sé, es que me ha pasado a mí, ¿eh? Por eso os lo digo, un perro, un rottweiler, por decir algo, un pitbull, que está suelto, cuidado, O un sitio donde haya, como me encontré una vez, que levanté una piedra con el pie y había alacranes. Escorpiones en pequeño, pero que te pique uno, que te vas a enterar. No, Dios nos libre. Y de otros peligros. De noche, iba a decir a altas horas, no. No, cuidado. Que cada uno, yo es que me sale mi espíritu paternalista de Pater Santiago, pero es decir, a horas normales, en sitios donde sepamos que no hay ningún problema, que se puede ir a estar allí en el campo, en ese monte, cerca de ese pequeño riachuelo. Siempre con prudencia todo. O una iglesia, o una capilla, si es que me da igual. O incluso una basílica, como la de San Francisco el Grande, en Madrid, que es impresionante. Estuvo allí San Francisco de Asís. Estuvo allí en ese lugar, hay una placa conmemorativa. Bueno, pues no pedirle a Dios, decía lo de pedid y se os dará. Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. No hay que hacerlo por egoísmo, pero Dios entiende nuestras necesidades. Pedid y se os dará. Ese es tema para otro programa. He dicho que voy a dedicar un programa sobre el tremendo poder, tremendísimo poder de la oración. De la oración. El rezo es otra cosa. ¿Cómo hablar con Dios? Bueno, he dicho algunas cosas, esbozado, o quizás un poco más que esbozado hoy. ¿Cómo hablar? O al menos el A y O U de cómo hablar con Dios, qué decirle. Hay una serie de tipos de oración. Está la oración de acción de gracias, donde a Dios se le da gracias, hay que ser agradecido con Dios, darle las gracias por todas las gracias que nos otorga y también por las pruebas, porque es por nuestro bien y que nos dé fortaleza, está eso, dar gracias. Luego está la oración de petición, que es donde a Dios se le piden cosas. Por favor, yo. En fin, he visto en cierto lugar mariano personas con quinielas, bonolotos, décimos de lotería, pasándolos por el árbol donde se apareció la Virgen. Eso me parece, perdónenme, ya sé que la Virgen lo ve como ignorancia, no saben, pero a mí humanamente no me gusta, por no decir que lo detesto. ¿Qué haces pasando por un árbol que se apareció encima de, sí, sobre el árbol, Nuestra Señora? ¿Qué haces pasando por la corteza del árbol, un abonoloto? ¿Pero qué es esto? Señores, cosas espirituales. Porque después de lo que he dicho de pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, y de lo que hice después, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre, Jesús sigue hablando y dice: si vosotros siendo malos, dice, o sea que dice que somos malos, el ser humano, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se las pidan? Se las pidas, sí, en plural, se las pidan. También hay, en otro evangelio, dice, dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Es que va más por ahí, porque él dice, no os preocupéis, todo en el mismo discurso, ¿eh? Hay una predicación, no os preocupéis por lo que habéis de vestir, ni por lo que vais a comer, ni beber, que de todas esas cosas ya sabe vuestro Padre que de ellas tenéis necesidad. Vosotros buscad el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Y yo, Santiago Vázquez digo, o Santiago digo, eso es verdad. Cierto. Sí, no esperes que no lo quiero. No esperes grandes lujos, no esperes millones, no los quiero. Porque creo que eso, o tienes un autodominio y las cosas clarísimas, o te pueden llevar a ser un imbécil. No quiere decir que todo el que tenga millones y demás lo sea, pero que se envanecen y pierden la toma de tierra, no voy a entrar ahí, me da igual. No, cosas materiales, sí, le puedes pedir un trabajo, para mi hijo un trabajo, o ayúdame, cosas del mundo que el Padre sabe, pero Jesús dice, ya sabe el Padre que de todo eso tenéis necesidad. Claro, ¿quién de vosotros, dice, si, siendo malos, si vuestro hijo os pide un pan, ¿quién de vosotros le da una piedra? O si le pide un huevo, le da un escorpión. Claro, ahí viene en el Evangelio, lo podéis leer. O sea, es uno de los discursos de Jesús más sublimes. Bueno, es que todo es sublime, Jesús, pero cuando dice antes de lo que os estoy contando, mirad las aves del cielo, las aves del cielo, que ni siegan ni hilan, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros, dice, no valéis acaso vosotros más que esos pajarillos, que esos pájaros? También dice, ¿veis los lirios del campo? Pues os digo que ni Salomón, el gran rey Salomón, se dice que el hombre más sabio de la historia, bueno, ni Salomón se vistió en su esplendor como uno de ellos, como los lirios. Y así los viste vuestro Padre. ¿Cuánto más a vosotros, dice, hombres de poca fe? Y luego viene lo de, no os preocupéis por lo que vais a comer, por lo que vais a vestir, por lo que tal, por lo que cual, y lo de Pascual. Y dice, da la clave. Vosotros, más bien, dice, depende de las traducciones, pero yo tengo una Biblia de Jerusalén de la edición del 60 y pico, que es una maravilla. Las habrá mejores, seguro, más antiguas, porque ahora se han modernizado mucho y se ha descafeinado un poquito la traducción. Si bien para mí la Biblia de Jerusalén, llamada así, es católica, pero bueno, para mí es la mejor traducida porque está de por medio la escuela bíblica de Jerusalén. Bueno, pues dice eso. Y lo dice clarísimo. Y la clave, os decía, la clave, vosotros más bien, en vez de pedir, Señor, que no me falte para comer, Señor, sí, si lo puedes decir, no pasa nada, dilo, di todo lo que le quieras decir al Padre, todo, todo. Pero que sepas que Dios ya sabe que de todo eso tienes necesidad. ¿Por qué hay hermanos que pasan necesidad? Ah, tema para otro día y que he hablado de ello no poco en mis 35 años de profesión. Puede ser una prueba voluntaria, la carestía, puede ser una prueba voluntaria, sí, que el Espíritu ha elegido antes de venir a este mundo, puede ser perfectamente una deuda kármica porque ha sido, para que me entendáis, un rico avariento en otra vida, en la última vida, o sí, suele ser en la más inmediata anterior, y ahora tiene que aprender la lección. Básicamente esas dos cosas. Puede ser que uno también, como tercera posibilidad, que uno nazca, que nazca en un caldo de cultivo agradable, con tendencia a una vida más o menos normal, pero en la propia existencia, no, ni prueba escogida antes de venir, ni deuda kármica de una vida anterior, no. La decisión o decisiones que va tomando en esta vida, en esta, le van llevando por un camino torcido. Yo conozco un caso de una persona, bueno, sí, un gran amigo en su momento, que vendió su piso por 100 millones de pesetas, de esto hace muchísimos años, se casó, bueno, omitiré datos. Se fue a un país de América. Es que no quiero dar ninguna información que pueda llevar a su identificación. Se metió en ambientes y círculos de donde se bebía, donde corría el alcohol, las drogas, las orgías. Acabó totalmente arruinado, totalmente, durmiendo en un banco con otros mendigos, hermanos mendigos, en una zona de Madrid, no voy a decir más. Le vi y me encontré con él por la calle hace unos años, pobre, pobre. ¿Eso qué es una vida anterior? No. ¿Es una prueba voluntaria antes de venir? No. Han sido sus elecciones de aquí. Aquí ha provocado, ha generado aquí un karma en la presente vida. O sea que cuidado con las elecciones que hacemos, lo que elegimos, las compañías. Esto parece que es una cosa de las monjas, no, no. O de los curas. Yo prefiero decir, por respeto, sacerdotes, que están equivocados en muchas cosas, en otras no. Pero el apóstol de los gentiles, Pablo de Tarso, ya lo dice. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuidaos, hermanos, tened cuidado, que las malas compañías acaban corrompiendo las buenas costumbres. Y es verdad, igual que las buenas compañías te potencian, sacan lo mejor de ti, brillas más. etcétera, etcétera. Entonces, hablaba de que el padre ya sabe que de todo eso material y todo lo que conlleva un trabajo, un hijo que se va a examinar, cosas del mundo, de todo eso el padre ya tiene conocimiento de eso, tiene conocimiento de todo, pero lo material Jesús lo minimiza, porque Dios ya sabe que lo necesitamos. Buscad, dice, más bien vosotros buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, se os dará por añadidura. Yo creo que no hay mejor forma para terminar, para gloria de Dios y para edificación, primero para mí y después para vosotros, si he conseguido edificar algo o el Espíritu del Señor me ha inspirado de alguna manera, que todo es posible para el que cree, en 2 horas y 31 minutos que llevamos de programa, creo que, bueno, no aparezco últimamente por el tema de las membresías, preparando, grabando, diseñando un par de semanas, pero aparezco no con una grabación de, que no critico a nadie, que lo haga me parece estupendo, de 40 minutos, de media hora, de 50 minutos, como se me dijo desde dirección. 50 minutos máximo, para fans. 50 minutos. Bueno, pues yo hago, ya me he pasado de las 2 horas y media, hablando del Padre, y podría seguir, creedme, podría seguir otras 2 horas y media, pero todo tiene un límite y sería un poco escandaloso aparecer con... No me da pudor, quiero decir que lo puedo hacer otro día, aparecer con un programa para mis fans, amigos y amigas fans, de 5 horas. Pero también me da pena, os lo digo en confianza, también me da pena que todo este contenido no se escuche en abierto. Es verdad que tengo el canal de YouTube, que puedo hacer programas en abierto aquí en iVoox, pero está la cosa muy mal. Como diría Carlos Herrera, con ese deje andaluz que le sale de vez en cuando, mi arma. Bien, algún día explicaré los motivos, pero me congratula mucho que ese programa de A dónde vamos cuando nos morimos, que es el audio de un directo de YouTube, haya tenido prácticamente 16.000 visualizaciones, descargas aquí en nuestro canal de Más Allá de la Realidad en iVoox. Y nada más y nada menos. Bendito sea Dios, gloria a Dios. No soy ningún fanático, soy un enamorado de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y de la Virgen. No tiene ningún mérito, porque mucho me han dado, mucho espiritual. Y lo material, tengo que decir que, como todo el mundo, he pasado aprietos. No por ser hijo de Santiago Vázquez, padre, del que me acuerdo frecuentemente, igual que de mi hermano Fernando, no por ser hijo de un presentador de televisión, me ha sobrado el dinero. He tenido etapas muy, muy duras, hablando ahora de lo material, pero nunca me ha faltado lo necesario. Vosotros, más bien, buscad el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Y recordad, y tú cuando ores, cierra la puerta. Y ora a tu Padre que ve lo escondido, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará, te escuchará, te recompensará. Ahí os queda el mensaje, amigos. Espero que os sirva. Y nos escuchamos próximamente. Atentos al canal de YouTube, Más Allá de la Realidad TV, canal Santiago Vázquez, para el que no lo sepa. Vamos a poner en marcha ya mismo las membresías. Estamos ultimando todo. Y nada más, ha sido un verdadero placer. Doy gracias a mi Dios y a vuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador, por estas 2 horas y 36 minutos. En este momento, 2 horas y 36 minutos, en las que Él me permite, y tengo el honor de alguna manera hablar de sus cosas a vosotros. Y eso, por mi parte, no voy a enmendarle yo la plana a Dios, por favor, pobrecito de mí. Pero para mí, es un auténtico honor. Para mí es un auténtico honor. Lo hago con humildad, con el corazón y siempre buscando que dé fruto en todos vosotros. Amigos, gracias en este programa 69 para fans, más 16, tenéis 85 programas. Si es la primera vez que me escuchas aquí en iVoox, bienvenido, me llamo Santiago Vázquez y nos escuchamos próximamente. Atentos aquí y al canal en YouTube, ya sabéis, también Más Allá de la Realidad, en TV, en Más Allá de la Realidad TV, canal Santiago Vázquez en YouTube. Gracias a todos, besos, abrazos, que Dios os bendiga y hasta el próximo día, que será lo antes posible, muy pronto, ¿eh? No dentro de 4 o 5 días, que, oye, casi 2 horas 40 de programa y además profundo, ¿eh? Tenéis para escuchar y tenéis otros 84 más. En total 85, y en el canal hay 300 programas ahora mismo, contando con todo. 300 programas a vuestra entera disposición, los que seáis fans, y los que no sean fans, pues a 300 hay que quitarle 85. 85, o sea, 200, si no me falla la memoria, 215 programas, pero en total 300, para gloria de Dios. Muy bien, amigos, gracias, buenas noches y que Dios os bendiga. Y como siempre os digo, que Dios os bendiga y que os proteja de todo mal a vosotros y a vuestros seres queridos. Caminad por el sendero del Señor, que vuelvo a decir que no hablo de esta religión o aquella otra. El camino del Señor es universal. Universal viene de universo y es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Tengas la piel oscura, más tostada, menos blanca, blanquísima, como yo, morena, en fin, da igual, es para todos. Dios no hace, como le reveló a Pedro, a San Pedro, o fue a Pablo, ya no me acuerdo ahora mismo, creo que fue a Pedro, Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales. En el espíritu, todos somos espíritus en evolución. Lo que pasa es que cada persona, cada espíritu, mejor dicho, matizando, está en un punto de la evolución. Esto es el IOU. Y nada más. Estamos en un punto cada uno del camino evolutivo hacia el Padre. Que Dios os bendiga. Muy buenas noches ya, muy buena madrugada a estas horas. Desde la Sierra de Madrid, un abrazo para toda España, Baleares, Ceuta y Melilla, Canarias y desde España para todo el mundo. Gracias, que Dios os bendiga.